comenzó la Navidad. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Tiene nuevo y Navidad, el nuevo Caracol para sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden al 19 de diciembre del año 2019. Este es el 353rd día del año, día 353, y en 6 días llega la Navidad. Y en 13 días estaremos en el 2020. Hoy tenemos un programa musical, vamos a estar revisando el Hot 100, las 100 canciones más importantes de la revista Billboard del 19 de diciembre del año 1983. Claro, no vamos a escuchar las 100 canciones, solo tendremos algunas de las más reconocidas, así que iniciamos de una vez. En el número 36 encontramos a Michael Jackson, con una canción escrita por él, pero vamos a decirlo así, modificada por James Ingram y Quincy Jones. Pertenece al álbum Thriller, y lo más alto que llegó en el Hot 100 de Billboard fue número 10. En los coros de esta canción aparecen LaToya Jackson y Janet Jackson, las hermanas de Michael, pero en los créditos del disco aparecen como las PYTs. Y es que de eso habla Michael Jackson en esta canción, cuyo título es Pretty Young Thing, y lo podemos traducir como una cosa joven y hermosa, y simplemente tomó las iniciales de cada palabra en inglés, y el título es PYT. Bueno, suena mejor en inglés, PYT. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me there? Got a way you want to be, baby. Tender morning, you got to be. Got my nature, sugar, fly with me. Don't you know now, it's the perfect time. Avanzan las Edumérides en W Radio Colombia. Hoy, programa musical revisando el Hot 100 de la revista Billboard, correspondiente al 19 de diciembre de 1983, hace 36 años. Y en el número 29 nos encontramos a Kool & The Gang, con tremenda balada que llegó a ser número 2, tanto en el Hot 100 como en listas adulto contemporáneo en Estados Unidos y en listas de sencillos en el Reino Unido. Kool & The Gang, Joanne.